Sí. ¿Qué dios? ¿Que no estás a casa? ¿Que no estás a casa? Ah. Ya. Però t'has baixat els cables virtuals i tot, i l'Audacity? Que t'has baixat els cables virtuals i l'Audacity? Espera't. Que si t'has baixat els cables virtuals. Vale, i quin sistema operatiu tens? Però què tens, XP? Si tens XP. No ho sents. Si fa servir XP. Vista, bueno, pues així vista primer hauràs d'obrir. Sí, i mira a veure si grava la meva veu i la teva. Vale, ara ho miro. Sí. A veure, parla tu. Pilar? Pilar? Pilar? Pilar? Pilar? Perdona, què deies? Ah, a veure si parla tu. Sí. Hola, què tal? Això pot Vale, sí que sí? està gravant. Vale, pues ara el que has de fer és anar al Ustream Sí. i donar-li al broadcast. Bueno, estàs a dintre ja? Estic a dintre, però ara Sí. entro al broadcast. A O veure. sigui, fas més... No, nou broadcast o alguna cosa així. Sí. Ara estic entrant. És que va una mica lent, això. Sí, si no tens bona connexió. No, tinc una USB i... Vale. Ara ja està. He de posar este rècord i... No. Mira, mira, mira si se mouen les llumetes. És que encara s'estan transferint dades. Sí, espera't, espera't. I mira si... Espera, un segon, eh? Sí. Encara està. Bueno, a veure. Estic aquí, eh? Sí. Sí, mira si a veure si te la mana el micro. No, encara no. Bueno. És que va poca, va lent això. Va molt lent. Bueno, espera, t'ho espera't. Vale. Vale. M'espero, eh? Encara no, eh? Què fem? Pilar? Pilar, em sents? Hola, Pilar, encara no, eh? Encara no. No. Bueno. Pues saps què? Que tanca i torna a obrir. Sí. Sí, millor. Vale. A veure. Què va? No, no. Però que igual no tens ni un mega, no? Potser que no. És que no ho sé Clar. segur quan n'hi ha. És que aquesta deu Ara, tenir... ara. Ara sí. Bien. A veure. Ara. de paciència Veieu? també. Encara no posa. Mira, agafa't. He de Mira posar... si quan parles i quan parlo jo. Sí? S'encén això d'aquí, una mica. Sí, s'encenen les llumetes. Sí. Sí. Les llums verdes, no? Sí, vale. I quan Aquí parlo jo amunt. també. A veure, parla. Hola, sí, probando. Sí. Sí, que funciona. Hola. Sí que funciona, Pilar? Sí? Sí. Quan parlo jo, què tal? Es posa de color... Ara no es veu res. Ai. Em sents? Pilar? Pilar? Em sents? Pilar? Hola? Hola? Pilar? Hola? ¿Me oís? Hola? ¿Me oís? Hola? ¿Me oís? Hola? ¿Me oís? Hola? ¿Me oís? Hola? Hola? Ahora sí, ¿eh? Ya he quitado el eco. Pero yo no oigo a nadie. Ni oigo bueno, tengo que llamar, ¿eh? ¿Alguien me puede ayudar un poco? ¿Me oís? Bien. Ahora muy bien, muy bien. Estoy contenta. Ahora te llamo, Pilar. Hola. Hola, Pilar. Hola. Muy bien. Al fin nos oímos. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, estoy contenta. Muy bien. Lo he conseguido. Claro. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, dice Marcos. Bien, bien. Muy bien, gracias. Pues... me pongo más al centro, es que no tengo espacio tampoco. Estoy un poco así... no es mi sitio, no es mi casa, estoy un poco... pero bueno, ¿me veis? ¿Me oís? Sí, sí. También si la conexión que es muy lenta, también va bien no usar la cámara. De hecho, no usamos la cámara, la webcam, por esto, para que no quite, para tener más ancho de banda y haya más buen sonido. No te oigo bien ahora, Pilar. A ver si alguien quiere, si puedes hacer una llamada, si puedes añadir a otra persona. No te oigo nada, espera. A ver, ¿me hablas? Sí, que mejor que desconectes la webcam, ahora ya te hemos visto. Muy bien. Pero no cuelgues, ¿eh? No, pero ¿cómo desconecto? Para que tengas más ancho de banda. Vale, ¿cómo la desconecto? No, estira la USB de la webcam, así, a lo bestia. No, pero es que está en el ordenador. Ah, está dentro. Ah, bueno. Sí. Pues en el Ustream, donde pone webcam, súper bajito, ahora se me oye. Ahora te oigo bien yo, Pilar. Vale. Lo que veo es por dónde tengo que parar la cámara, pero bueno. No, es igual, no la pares, mira, ahora... Nos oímos bien y todo bien. Ahora, en la llamada que me has hecho... Sí. ¿Ves a...? A conversación, a menú conversación. Sí. Añadir personas. Vale, añadir personas. Entonces, vale. Busca a alguien que esté en verde, conocido. A Claudia. A Marcos, por ejemplo, veo a Marcos. A Claudia no la veo, no está, ¿eh? Ah, bueno, a mí me salen, pero bueno. A mí no. Porque a lo mejor no la tienes. Autorizada, no tengo. Autorizada. A Rosé también. Rosé. A ver, tampoco. La Rosé no me. Autorización pendiente, lo puedo hacer ahora. Ah. Sí, la puedes aceptar. Y Lourdes está en el chat, pero yo también la tengo a ella como desconectada. Pero la Rosé ahora no la veo. Ah, Rosé aquí. Aceptar. Vale. Lo que pasa es que la Rosé no está aquí ahora en Puentes al Mundo. Ah, vale. Bueno. A Claudia, puedes llamar a Claudia, que ella está conectada. ¿La tienes a Claudia? Sí, a ver un momento. A ver si me sale ahora, pero... Ay. No, ahora no. Tengo la autorización pendiente y ahora, a ver, espera. No sé, ahora... Ay. Para autorizar ahora no sé cómo lo tengo que hacer. Al único que veo ahora es a José y a Marcos. Pues ya, pues Marcos... Lourdes también la encuentro. Bueno, Marcos, ah, pues mira, pues ponla a Lourdes. Que Marcos acaba de hablar. Añadir, ¿no? Sí. Y ahora aceptar. Exacto. ¿Hoy? Vale, ahora he puesto a Lourdes, sí. A ver si contesta. ¿Hola? Ya. Hola, ¿Lourdes? Hola, buenas noches. Hola Lourdes, ¿qué tal? Soy Edurne. Bien, acabo de... Sí, te he visto en la webcam. Y ahora entra María. Hola Lourdes. ¿No? Es que va a ir lento esto porque me parece que tiene una conexión mínima. Marina no dice llamada caída con Lourdes. Intento llamar otra vez. Bueno, Pilar, tú mío, bueno, ¿me oís? ¿Lourdes? Hola, hola. Hola, Edurne. Hola, Lourdes. No sé qué ha pasado, que antes se ha cortado la comunicación. ¿Me oyes bien ahora? Sí, sí, te oigo bien. ¿Se me oye? Sí, yo sí que te oigo. Supongo, espero que los demás también. Muy bien. Es que yo he entrado tarde, cuando ya hacía un ratillo que estabais conectados y ahora estaba leyendo en el chat, pero veo que estáis haciendo pruebas todavía, ¿no? No, no sé si me oye, me oyen porque... Podemos preguntar, ¿no?, en el chat. Sí, bueno, yo ya he cerrado la bocina de Ustream para que me oigan bien. Sí. Ahora dicen que sí, que se escucha bien. Vale, sí, muy bien. Estupendo, pues. Vale. Bueno, dicen que a mí se me oye muy alto. A lo mejor ahora mejor... Yo me tengo que acercar al micro. ¿Ahora me oís mejor? Sí, creo que tú tienes que acercarte y yo alejarme. Muy bien, pues ahora estamos bien, parece. Bueno, Edurne, ¿qué tal las pruebas con el Ustream? ¿Mejor? Bien, bien. Es que más que nada es esto, que no estoy ahora estos días en casa y tengo dificultad en con la conexión y bueno, es un poco, me estaba costando poderme conectar y todo. Pero bueno, por lo demás bien, porque la prueba me salió bien, la que hice el otro día, y hoy ahora, bueno, parece que ya estamos grabando y que estamos, nos están viendo todos y estamos aquí en la academia. Ahora te he perdido. Bueno, ¿me oyes? He perdido la voz, Edurne. ¿Y ahora? Vaya, a ver. ¿Ahora me oís otra vez? ¿Me oís? ¿Sí, no? Bueno, lo dejamos aquí porque veo que es difícil mantener una conversación. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches.